Bueno, es sobre el tren del Valle, Estrella del Valle, ¿sí? Primero voy a leer porque hay números acá que es de acuerdo a la ley 5.559 de fomento de territorios nacionales sancionada en el año 1908. Esta ley tiene como misión de lograr el desarrollo de la Patagonia y promovía una estrategia de integración ferroviaria entre las ciudades. Después, el decreto 1261 del año 2004, en la presidencia de Kirchner, por lo cual se dispuso lo siguiente: reasúmase por parte del Estado Nacional la prestación de servicios interurbanos de transporte ferroviario de pasajeros de largo recorrido cuyo trazado sean de carácter interjurisdiccional y facúltese al Ministerio de Planificación Federal la inversión. Y después tenemos el decreto número 1168 del 10 de julio de 1992, que fue derogado, que en la época de Menem fue todos estos trenes fueron sacados, o sea, privatizados. Después está el decreto de 1683 del año 2005, donde se aprobó el programa de obras, es decir, todas las obras y el mantenimiento para la reactivación de los trenes de pasajeros interurbanos. Bueno, lo importante de la reactivación del tren de pasajeros, sobre todo no solamente de carga, acá tiene una historia, porque esto por la ley de fomento es incentivar las economías regionales, ya que acá en el Alto Valle había una zona de gran producción. Y sobre todo para que con el tren, en esa época de carga, ¿no? Para que llevara todos los productos regionales de la Patagonia, o sea, del Alto Valle, hacia el puerto de Bahía Blanca. En ese momento, recién en el año, en los años 80, donde el puerto fue inaugurado, el puerto que tenemos nosotros, ¿no? Recién ahí empezaban a llevar la fruta a nuestro puerto patagónico, ¿no? Pues al puerto que tenemos ahí en San Antonio Oeste. Así que bueno, lo importante de esto es incentivar y la comunicación entre jurisdicciones y la reactivación de la economía, incluso la llegada del tren a pequeñas poblaciones, o sea, del ejido urbano de mucha población a pequeñas poblaciones. Y lo importante, este proyecto fue presentado por la senadora Madalena Odarda junto con otros senadores para dicha reactivación. Y se denomina el tren Estrella del Valle. En el primer tramo, que es desde Senillosa a Chinchinales, y la reactivación, el tramo más largo de pasajero, que es desde Buenos Aires a Zapala. Entonces, como sabemos que en la ruta, en todo el mundo existen trenes de pasajeros, incluso en Europa, en Estados Unidos, bueno, tenemos los trenes de alta velocidad, mucha gente, o sea, la mayoría de la población toma los trenes para la comunicación entre provincia y a la capital de cada país. Y eso es una opción más económica para el pueblo en general, tener como transporte el tren. Y por lo tanto tiene que hacer cuantiosas inversiones, pero a la larga, todos los países de gran envergadura y con un alto PBI tienen este modo de transporte. Y aparte, teniendo en consideración de que los accidentes viales son tan frecuentes, entonces es un modo seguro para viajar y económico. Entonces, por eso, cuando vino la senadora a hablar con el intendente Aníbal Torturiello, firmamos todos de acuerdo, junto con todos los concejales, para la presentación a nivel del ministro de Transporte de la Nación.